Antes que nada, quiero decir que estoy muy bien. Un aguante a todos, Seinopol. Habla Charlie, aguante la Ciudad Rock, Los Colón. El otro día estaba con mi amigo Palito, el gran clan del Club del Clan, festejando la primavera con Palito y con la familia. Y estaban todos hablando del mismo tema, ok. Pero hay que poner cabeza, dije, casi me matan, ok. Porque si pongo cabeza, uno es muy cabezón. Y justo en esa sobremesa, no podía decir cabezón, porque se pudría todo con la sortea. Say no more, las cosas de la vida, graduados, los pericos, que no eran los pericos, Bayano, pero sí los pericos. Yo no entiendo qué pasa, porque Pipo está todo bien. No era la banda de Pipo, era Pipo con la gente nueva. Y Bayano haciéndose el reggae de los 80, pero faltaban los pibes de los pericos. Entonces, avísele a la gente que Say No More, ¿ok? Aguante. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver. Anublados el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida. están disconformes son la clase media. Uh-huh. No hay un partido político opositor que sea fuerte. El otro día se manifestó la clase media, lo cual me daba mucha gracia. Ve de Corrientes y Callao, o en Santa Fe, o en la Recoleta, que es todo paquete, ¿viste? Una manifestación de señoras con abrigo de pieles y cosas así. Pero en general, me parece que Cristina está haciendo lo que puede y bastante bien. Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de carrillitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotito no es un primor, pero baila que da pan. Y Popotito no le di mi amor. Cuando hay aire fuerte, ella parece volar. De los ilusionistas.